Hola, saludos desde La Irola, esto es Shit, y saludos también si escucháis a través de Radio Almaina, Contrabanda FM, o desde Bistu Irratia. La verdad es que tenemos una buena noticia, y es que hay nuevo disco de los Dementes Argo, y hacía tiempo que no sacaban ningún trabajo. Sparky y compañía están de vuelta, y de momento tan solo han lanzado pues lo que es un videoclip y pues un tema adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, que me imagino que se titulará igual que este single, Black Valium. El sello es Bad Billy, ese sello que pues bueno, especializado en los últimos años, un sello bastante nuevo en el psicobilly, y que también pues bueno sacó uno de los proyectos anteriores de Sparky. Lo dicho, Black Valium, Dementes Argo, y bueno, vamos a escuchar a ver qué os parece los nuevos Dementes Argo. Esto es Black Valium. Shadows of Pues sí, ahí tenemos. Demente Zargó siguen demostrando que han pasado 40 años desde que se formaran. Y si bien es cierto que solo queda Mark Phillips, alias Sparky, yo creo que con eso es suficiente. Y si no, pues eso, está en plena forma, por lo menos de voz. Esperemos que dure muchos años. Y bueno, la formación pues sigue siendo... Bueno, suele estar acompañado desde hace ya un montón. El anterior disco era el de Welcome Back to Insanity Hall, que era del 2012. O sea que han pasado muchos años, la verdad. Parecía mentira que, bueno, ellos han seguido tocando. Lo que pasa que les ha costado sacar un nuevo disco. Y como digo, desde entonces está con el contrabajista que parece ser que le aguanta bastante, Grisha Dordelman. Y bueno, y el guitarra Holder Gitag, que también lleva desde entonces con ellos. Y ahora debe de estar Guy Bulgualdi a la batería. Pero bueno, indistintamente de una cosa o de otra, ya os digo, yo creo que Demente Zargó actualmente y desde hace 40 años demuestran que son, pues yo creo que el mejor reflejo de lo que es el psicobilly en sonido, en actitud, y vamos, que parece mentira que sigan en tan buena forma. Habrá que esperar a ver cómo suena ese nuevo trabajo, que ya os digo, pues saldrá ya en el próximo 2025. De momento, ahí está ese tema, que bueno, también tenéis en internet el videoclip que podéis ver y demás, y bueno, pues eso, buenas noticias. Pero seguimos escuchando pues precisamente a un ex de Demente Zargó, Philip Doyle, que también, pues a ver, la verdad es que quizás edita, o sea, saca más discos de los que debería igual en algún caso, pero bueno, y esto que vamos a escuchar no es que sea una novedad, pero sí que es una de las mejores cosas que ha hecho también en los últimos años. Es este trío llamado Guitar Slingers, que pues en el año 2020 sacaron un disco de canciones, bueno, de versiones, que se llama Tocando Favoritos, temas favoritos de la banda, y bueno, ya lo escuchamos en su momento, pero ahora no sé exactamente, supongo que porque va a reeditarlo o así, lo ha sacado en su Bandcamp, y es una buena excusa para escucharlos de nuevo. Ya os digo, Philip Doyle, que pues está aquí, ya os digo, haciendo el CC Rider, Guitar Slingers. Hey! los Guitar Slingers, como os digo, Philip Doyle, que además es, bueno, es algo curioso porque lo ha subido a su Bandcamp, no al del sello que tiene, el Diablo Records, y bueno, ha subido también, aparte de este disco de versiones, el que sacaron pues con un invitado de lujo como era Mutant Cox al contrabajo, Hellhouse Stomp, y que bueno, era una especie de mini EP largo. Y bueno, y lo curioso también es que Guitar, o sea, este disco de versiones que estamos escuchando y que vamos a escuchar otro tema, lo ha titulado I Feel Psycho, que en realidad es el título de otro disco que no tiene nada que ver. Y bueno, no sé, no sé exactamente muy bien por qué lo ha hecho así, pero bueno, la cuestión está es que este es un trabajo de pues 10 versiones en las que incluso, bueno, en su momento cuando lo escuchamos en el 2020, escuchamos la Bopalina, un tema que cantaba con otro mítico del psicobilly, Jerome Hammers de Bad Mobile, y bueno, que tiene pues eso, 10 temas que suenan muy bien y que quizás también demuestra que cuanto mejor acompañado está, mejor suena, porque la verdad es que hay veces que cuando se dedica a tocar los instrumentos, pues no sé, la diferencia yo creo que se nota bastante. La otra vez también escuchábamos una versión de Crazy Caban, y ahora vamos a escuchar una curiosa versión que nada, también la llevan al psicobilly más rápido y más, pues bueno, eso también, más psicobilly puramente dicho, de un tema de Wilco Johnson, de los Dr. Philwood, Red Hot Rocking Blue, los Guitar Slingers. Philip Doyle, que por cierto también yo le echaría un poco la bronca porque tiene un poco la manía de poner a veces demasiada poca información en, pues bueno, en estas cosas que sube al Bandcamp, y concretamente por ejemplo en este disco que ya os digo, son todo versiones, pues no pone por ningún lado de quiénes son, con lo cual bueno, me imagino que hay, a ver, algunas son muy obvias, ¿no? Como el CC Rider o pues no sé, el Mary Mary o incluso pues el Cut Across Shorty, que era bueno uno de los temas que tocaba Eddie Cochran, pero vamos, que en otros, por ejemplo este, pues a saber quién reconoce que aquí está la firma de Wilco Johnson. Pero bueno, y bueno, y de hecho tampoco ponen pues en la información de la banda que la acompaña, ni bueno, vamos, que no pone nada. Pero bueno, suena como un cañón, eso sí. Eran Guitar Slingers, el proyecto de Philip Doyle, que la verdad es que al final, cuando escuchamos psicobilly, siempre los clásicos que siguen activos, pues son los que mejor en forma están, yo creo. Pocas bandas de psicobilly nuevas, yo creo que salen, o por lo menos que no giren hacia ese tono gótico, punk rock, melódico, que parece ser, me da la sensación a veces de que está más de moda que el viejo psicobilly de toda la vida. Philip Doyle, que también, aparte de estar en Demente de Argo y formar sus diferentes proyectos, de hecho tiene otro que se llama Sam Cox, que es como una especie de vuelta a sus orígenes irlandeses, así que en plan con rollo celta, pero que si queréis, bueno, los podéis escuchar en el Bandcamp, que ahí está todo. Pero que digo que también en su momento pues estuvo en otra gran banda, que eran los Klingons, de los cuales Teach, su cantante, pues últimamente tampoco para, porque aparte de estar con Klingon, yo creo que en alguno de sus mejores momentos, pues está también colaborando con muchas bandas, y una de ellas es unos finlandeses que se llaman Buzzkills, escrito todo con Zetas, o sea, Buzzkillz, que recientemente, bueno, en este mismo diciembre, acaban de sacar nuevo disco. Se llama Taking Care of Business, y uno de los temas que precisamente tiene un aire celta, pues es este MBMDMI. Son Buzzkill. Buzzkillz, como os digo, banda psicobilly finlandesa, que este es su segundo disco. este Taking Care of Business, un disco, bueno, una banda que, pues no sé cómo, bueno, me imagino que en alguno de estos festivales de psicobilly en los que tantas mezclas hay, acabaron conociendo a Teach, el cantante de Klingon, y desde entonces pues ha colaborado con ellos en todos sus discos y en este nuevo también. Y me imagino, bueno, no sé si harán gira juntos, con lo cual, pues bueno, comparte micrófono con el cantante y guitarrista de la banda, Ultima Fool, que se llama. Y qué iba a decir yo, bueno, un grupo que todo hay que decirlo, antes hablaba de ese psicobilly un poco más melódico y tirando hacia, bueno, lo que yo llamo un poco, pues unas guitarras un poco más heavy de lo que suelen haber en estos, bueno, o que, no sé, vamos, con un toque un poco heavyton, pero precisamente, pues bueno, vamos a escuchar uno de los más cañeros y más tirando hacia el punk, como es este Bleak, que aparece también en este nuevo disco de Buzzkills. One, two, three, you got the whole world. In your hands, you got the whole world. In your hands, you got the whole world. In your hands, get up off that hoe and dance. End of a shitty day, at the end of a shitty week, at the end of a shitty life, when the future's always bleak. Bleak, bleak, the future's fucking bleak. Fuck off squares and tools, you live to obey the rules. Sad, sad, sad, why do I exist? You fucking cares? Let's get fucking pissed. Bleak, bleak, the future's fucking bleak. Bleak, bleak, the future's fucking bleak. Bleak, bleak, the future's fucking bleak. You got the whole world in your hands, you got the whole. In your hands, you got the whole world. In your hands, get up off that hoe and dance. Buzzkills. Y seguimos ya que estamos también con Teach, porque pues también en otro de los grupos que con los que ha colaborado es el disco en solitario del guitarrista de La Roca, nada que ver con el actor, que bueno, pues venía de una banda... pues de psicobilly también, precisamente, pues mira, igual ahí está la relación. Otra banda finlandesa llamada Graveyard Bashers, un grupo que estuvo entre el 2016 y el 22, parece ser, y desde entonces, pues ahora está en solitario, aunque concretamente en el tema que vamos a escuchar ahora mismo está también el batería de esa banda, Von Chippendale. Bueno, lo dicho, un disco que ha sacado así, de tal cual, de La Roca, a título... pues de este guitarrista y cantante, que se llama el disco Nightmare Reborn. Y volviendo a lo que os decía antes, pues en vez de, quizás es curioso porque las mejores colaboraciones son las de Teach, que ya en su momento hace, pues no sé si fue hace un año cuando sacó o más uno de los primeros singles, ese Beer, Blood and Rock and Roll, pues también, pues eso, que son una de las... pues los mejores momentos del grupo, porque luego, pues la verdad es que se hace acompañar de peña de los Coffin Cats, de Necromantics, y bueno, que llevan pues el rollo a un psicobilly, como os de lo que os decía antes, ¿no? Pues un psicobilly más, menos rockabilly, quizás, y más tirando hacia ese rock gótico un poco... pues bueno, no sé si incluso lo peor de los Misfits, pues algo así. Que los Misfits, hay que decir que, por lo menos al principio, y no sé si ahora al final, estaban muy bien. Pero bueno, cambiando, volviendo a lo que íbamos, vamos a escuchar este tema que se llama Little Green Men, en el que, por curiosidad también, cuentan con la colaboración de Nico Carriou, que toca el theremin. Y diréis, ¿y quién es Nico Carriou? Pues es el cantante de guitarra, un gran guitarra, la verdad, de X-Ray Cat Trio, una banda que aquí hemos puesto también unas cuantas veces porque tiene unos cuantos discos muy, muy guapos. Lo dicho, vamos a escuchar este Little Green Men con Teach de Klingon como vocalista invitado. Earth will have no hope of fighting off the imminent attack. Roca, guitarrista, el antiguo guitarrista y cantante de Graveyard Busters, otro grupo psicobilly finlandés, y que también, por cierto, al igual que el disco que decía, que el nuevo disco de Mentes Argo va, bueno, pues lo saca el sello Bad Billy. Y seguimos con más novedades y buenas noticias también. Parece mentira, pero insisto, grupos, grandes grupos antiguos vuelven a la vida y más o menos, la verdad es que en buen estado de forma. En este caso vamos con unos italianos de Alcura, bueno, no del todo, pero sí que están, pues bueno, con base desde hace muchos años en Italia. Se llaman los Hormonauts. No sé si os acordáis de ellos, pero yo sí, porque en su momento pues sacaron muy grandes discos. Concretamente, bueno, su cantante Andy McFarlane, le escuchábamos hace poco porque, pues, aparte de como hombre orquesta, también con los Rock and Roll Kamikazes, ha sacado muchos discos después de que los Hormonauts, pues, estuvieran hibernando. Y bueno, la cuestión está en que la noticia es que este 2024, y esperemos que en el 2025 traiga la noticia de que saquen más discos y vengan por aquí, que si yo... Pues ahora que lo dices, pues no sé si, ¿no? Por Bilbao, desde luego, dudo mucho que hayan venido. No sé si en algún festival de estos de psicobilly del Mediterráneo sí. Pero bueno, lo dicho, que a ver si tienen nuevo disco. De momento lo que tienen es una nueva canción que además pues han presentado con un videoclip bastante vacilón, que hacen una especie de homenaje a varias películas de pues bueno, clásicas, como de Stanley Kubrick, de Quentin Tarantino y de quién era la otra, bueno, y otra la tercera. La cuestión está en que eso, están de vuelta, está, bueno, Andy McFarlane a la voz y a la guitarra, y los dos que le acompañaban, porque bueno, no son los originales, pero de aquel primer disco que sacaron en Voodoo Rhythm, que quizás fue pues su gran trabajo, sin lugar a dudas, pero la verdad es que son unas máquinas también. Sasso Battaglia al contrabajo y Mattia De Paola a la batería, que como bien dice el nombre, la verdad es que los dos son los que son propiamente italianos, porque Andy McFarlane en realidad es escocés. Sí, creo que es escocés. Lo que pasa que eso, lleva muchos, muchos años desde, pues bueno, hablando italiano y viviendo en Italia. Esto es Funky Rock and Roller. Son los Hormonauts que vuelven a la vida. Daddy's on the sofa, your mommy's in bed. Get your coat on and come on outside. That computer screen mumbo jumbo's messing with your head. Whatever it says, it's a lie. Well, it's a jungle out here. Come on, be an ape. Climb down from the tree. Me on the corner on the left hand side. Feel that night wind in your hair. We'll be taking a walk, we'll be taking a ride, where everyone and nobody cares. Well, it's a jungle out here. Come on, be an ape. Climb down from the trees. Swing down here by the fire escape. But be a funky rock and roller. Big food stroller. Never let the world bring you down. But be a funky rock and roller. Teach you how to live. Come on, let's go primitive. Well, it's a jungle out here. Come on, be an ape. Climb down from a tree. Los Hormonauts, y bueno, como es de sabios corregir meteduras de pata, tengo que decir que no, que en realidad sí que son los tres, eso me pasa por no comprobarlo. En el año 2001 sacaron ese Hormone Hop, que como os comentaba, pues en su originalmente lo sacó este el reverendo Bidman en Voodoo Rhythm, pero con los años, pues bueno, se han hecho con los derechos y lo sacan ellos en su propio... Bueno, por su cuenta, digamos. Pero vamos, que fue un disco que, pues, imbatible, yo creo. No era puramente psicobilly, pero tenía toques, se sonaba un poco al reverendo Horton Heat, al otro, vamos. Y bueno, y la verdad es que estaba muy bien tocado y sonaba, vamos, no sé. Quizás el problema que tuvieron es que empezaron muy bien, y luego la verdad es que también siguieron con grandes discos y vacilando mucho, porque el hombre este es muy payaso, el Andy McFarlane, y le gusta pues eso, hacer mucho el tonto, y si veis el vídeo de este nuevo tema, pues también lo veréis, y que pero bueno, y haciendo versiones del Staying Alive después, el Tainted Love también, que la verdad las llevaban a su terreno, y pues con mucha fortuna, yo creo. Pero bueno, eso, lo dicho, que corregir, realmente son los mismos Hormonauts que empezaron en su momento, es decir, Sasso al contrabajo y Mattia a la batería. Lo que pasa que eso, que han pasado 24 años aproximadamente. Pues eso, a ver si sacan nuevo disco. De momento solo en este 2024 han sacado este tema. Como adelanto, lo único, eso sí, por lo que he visto también en internet, pues siguen tocando, sobre todo en Italia. Pues deben de tocar bastante a menudo, y la verdad es que suenan muy bien. Y dicho eso, ya que estamos escuchando grupos así que vuelven de alguna manera, pues vamos a recuperar también a The Jancy Porny Casino, una banda que pues también en su momento, hace muchos años, estamos hablando de hace más de 15 años igual, pues estuvieron por aquí, tuvieron una época en la que venían mucho y la verdad es que los tenía bastante perdidos, no sabía muy bien qué era de ellos y bueno, concretamente de su cantante, que es el único, que aquí sí que es el único que queda, Mr. Jancy Casino, que bueno, él en realidad se hace, bueno, Jancy Warnick, un supuestamente debe de ser un natural de Oregón, de Estados Unidos, pero desde pues principios de este siglo debió de vivir en Alemania y ahí conoció a un par de rusos y montó este proyecto. La cuestión está en que tienen un disco del año 2021, pero bueno, vamos a escucharlo ahora, que es hasta el momento el último que han sacado. Se llama encima, curiosamente, Demolición, como el tema de los Psychos, y de hecho hace una versión de los Psychos, que no vamos a oír, pero vamos a escuchar este The Man. Son Jancy Porny Casino. The man done sent me a letter. Jancy Porny Casino, como os digo, último trabajo hasta el momento de esta banda. Parece ser que han sacado un tema nuevo, pero que sigue un poco más o menos, pues bueno, la onda de este disco, de este Demolición, que, tengo que reconocer que pues tampoco es que sea un trabajo, desde que sacaron, al igual, los Hormonauts tuvieron el Hormone Hub en su momento, que era un disco brutal. Y en este caso, Jancy Porny Casino, quizás el tercero que sacaron, más o menos, en el 2007, el Pravda, que es uno de los que además en su gran momento vinieron a tocar, si no recuerdo mal, bueno, sí, lo recuerdo perfectamente, vamos, tocaron en el Balcón de la Lola, cuando hacían ahí conciertos salvajes como el de Jim Jones Revue y alguno más. Pues bueno, ahí estuvieron y bueno, es que ese disco es que es también es esa mezcla tan curiosa que de nuevo también un poco como los Hormonauts tenía al reverendo Horton Heat, pues digamos como pues muchas similitudes, digamos, con la forma de tocar de ambos guitarristas, pero luego con pues también su personal manera de interpretarlo, ¿no? Y en el caso de Jansi, pues llevándolo a ese tema, a ese sonido, pues a veces un poco, pues bueno, ruso, con balalaika. Bueno, de hecho, el bajista que tenía en su momento, este Vladimir Martins, pues tocaba una, en vez de tocar un bajo, tocaba una bala, bueno, un bala, pues sí, balalaika, vamos, que hacía la labor del bajo. Y luego el siguiente bajista, que es el que se mantiene actualmente, también pues ha seguido tocándolo, lo que pasa que luego también toca con un bajo eléctrico, y la verdad es que pues bueno, no sé, no tiene la misma gracia, me parece a mí, aunque igual es mejor, como bajista. Pero bueno, la cuestión está en que han pasado muchos años, y pues no sé, sacaron algunos discos que ya tenían algún tema que no sé, que estaban cambiando para mal, por lo menos, bueno, ya os digo, desde mi punto de vista. Lo dicho, Demolition, nos vamos a quedar con un tema más, de un disco, pues eso, muy, la verdad es que es muy, muy irregular, pero bueno, hay algún tema que se salva, como por ejemplo este, a ver si lo tengo por aquí, sí, este Serenada en la Metanfetamina. Sí, se llama así, ¿no? Sí. Es Jansi Pornik Casino. Ahora una puta en la metanfetamina, Black. Necesito. Decir de Legendary Seis Shakers, pero no, Jansi Pornik Casino, con hasta el momento su último disco, el noveno, que sacan en su propio sello Gagarin Beat, y grabándolo normalmente, bueno, ellos tienen la residencia en Colonia, en Alemania, y eso, con esa mezcla entre dos rusos y un norteamericano. Seguimos escuchando, y bueno, ya para acabar bien, vamos a acabar con Ray Collins, que ya sabéis que tiene nuevo disco, es The Book of the Golden Age, pero antes de escuchar ese tema para cerrar el programa, que sería, pues bueno, el tercero que escuchamos de lo que va a ser su nuevo disco en el 2020. Bueno, el 2025 no, ya lo tienen hecho. Bueno, la cuestión está en que vamos a recuperar un trabajo anterior a ese Hot Club que montó pues a principios de este siglo más aproximadamente, porque bueno, en el año 2000 sacaba el segundo disco de Pyromaniacs, una banda que en realidad eran los mismos, se podría decir, eran los mismos, lo que pasa que no sé si porque la verdad es que no era un buen nombre, no especialmente afortunado, Pyromaniacs, escrito con Y la primera y acabado en X. Pero bueno, independientemente de eso, seguían siendo tan buenos como son ahora. Y si no, vamos a escuchar, por ejemplo, este I'm Lane. Son Pyromaniacs, es decir, los pre-Ray Collins Hot Club. I'm the one who calls you every night. I'm the one who wants to hold you tight, and I'm Lane. When I'm close to you, yes, I'm Lane. So tell me, what can I do? Once and you can answer me twice, but I can't say a word when I look in your eyes, 'cause I'm lame when I'm close to you. Yes, I'm lame. So tell me, what can I do? Yeah, baby, I'm lame. Makes my heart stand still. You're the one I love and so I always will. But I'm lame when I'm close to you. Yes, I'm lame. So tell me, what can I do? Well, how can I tell you my love is true when I lose my speech being close to you? Yes, I'm lame. Baby, I'm lame. Yes, I'm lame. So tell me, what can I do? Yeah, baby, I'm lame. Yeah, baby, I'm lame. Yeah, baby, I'm lame. Yeah, baby, I'm lame. Well, I'm lame. So tell me, what can I do? Que igual se me ha ido el tiempo de las manos, porque la verdad es que podríamos escucharlo también todo de ellos, pero bueno, vamos a centrarnos. Y bueno, esta banda de Los Andreas, que podríamos decir, porque desde, y es una de las cosas buenas que tiene que este grupo, que está claro que son colegas desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, Andreas Colin Bruch, el cantante, guitarrista y sobre todo compositor de la banda, y Andreas Bridge, alias Pucky, el saxo tenor, que llevan juntos desde entonces, y bueno, y todos los demás, porque ya os digo, el batería también sigue siendo el mismo, el gran Tom Creed. Luego, pues bueno, el saxo barítono Thomas Pospiech, y bueno, los únicos que han, bueno, hay alguno que ha, pues bueno, ha habido alguna baja, como por ejemplo el trompetista, que es desde luego una verdadera pena, porque era una máquina, el Arne A. von Ropenack, que bueno, tocaba unos solos que flipas. Y bueno, pero bueno, la cuestión está en que es eso, este proyecto anterior a Ray Collins Hot Club, se hacían llamar Pyromaniacs, sacaron un par de discos, un par de EPs, y bueno, y eso, se convirtieron en lo que, por suerte, todavía siguen siendo Ray Collins Hot Club. Y vamos a escuchar otro tema más, que incluso, bueno, por lo menos comentarlo, y seguramente algún día vuelva sobre ello. Tienen incluso un tema, el You Got Me Singing Again, que en el gran disco que sacaron haciendo con una orquesta de un montón de músicos, más todavía de los que ya ellos son de por sí, pues que lo recuperaron con el tiempo. Y bueno, y la primera versión aparecía en este disco llamado Getting High. Otro gran tema es este I Don't Need No Drink To Get Drunk. Son Pyromaniacs. Shimmering light, I don't know, is it day or night? I tried to talk but I can't speak, I tried to walk but my knees are weak. Once I got stopped by the police and they said, hey man, you step out your car please. You can't even drive on a line with whiskey, gin or beer or wine. I said, you wanna know why? That girl is making me high. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no need no need no need no need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I said you wanna know why she's making me high. But I can't speak, I try to walk but my knees are weak. Once I got stopped by the police and they said, hey man, step out your car please. You can't even drive on a line with it, whiskey, gin or beer or wine. I said, you wanna know why? That girl is making me high. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no need no need no need no need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no drink to get drunk. I don't need no need no need no need. You wanna know why? That girl, she's making me high. Y antes de acabar con lo que es el actual estado de la banda, que sigue siendo tan bueno o mejor incluso que entonces, y en directo también lo suelen demostrar, comentar también que ya os digo, bueno, ahí estaba ese solo de trompeta de Arne, pues eso, como que es una pena que no haya vuelto. Y de hecho ahora mismo hay veces que no vienen sin trompetista, pero bueno, cosas que pasan. Luego al piano estaba Stefan Bowes, que luego también estuvo, pero ahora mismo creo que no. Y el contrabajista Sasha Hack, que también durante muchos años fue contrabajista de Ray Collins, pero ahora tienen a un chaval joven que, pues bueno, que también toca muy bien. Y todavía en aquella época no tenían al guitarrista que tienen ahora. Era Andreas el que se dedicaba, bueno, el que ocupaba ese puesto. Y como especial, como invitado especial, tenían a Frederick Rosen en este disco. Y nada, dicho eso, Ray Collins, que siguen actualmente con nuevo disco, se titula The Book of the Golden Age. Un tema que además es la cara A del single que escuchábamos, la versión de los Cramps, el New Kind of Kick, pues esta es la cara en la cara B, vamos, o sea, un single brutal de lo que es el nuevo disco de Ray Collins. Vamos con este The Book of the Golden Age y bueno, como no hay conciertos ni leches, con él me despido. Esto ha sido Shit en La Irola y Ratia. Agur. You think it's just another drinking spree and nothing special for you or me. You think it's just another glass of wine you could have again any time. You think it's just another fun night out and nothing special when you laugh out loud. You think it's just another phony song, but let me tell you, you're wrong. 'Cause all these things you now take for granted, they'll be gone and you'll understand it. You're on the middle of a page in the book of a golden age, and you'll take that book in your hand. The more you look, the more you'll understand. You are on the middle of a page in the book of a golden age. And as you slowly go from page to page, you'll find how you saw the trainees on stage. And that is when you really know it was not just another show. And somewhere in there you might find tonight how we were dancing in the smoky light, and how it all felt like we're in a dream. And you know just what I mean. 'Cause all these things you now take for granted, you will look back and you'll understand it. You're on the middle of a page in the book of the golden age, and you will hold that book in your hand. The more you look, the more you understand. You are on the middle of a page in the book of a golden age. These things you now take for granted, they'll be gone and you'll understand it. You're in the middle of a page in the book of a golden age, and you will hold that book in your hand. The more you look, the more you understand. You are in the middle of a page in the book of a golden age.